Mi vida, sé que te amaré. Sé que en estos momentos sientes que no podrías volver a amar. Aún así, dame una oportunidad de mostrarte que te amo. Cuando vi tu sonrisa, supe que estaría junto a ti, juntos por siempre. Cuando me acerqué a salir, yo te invité. Me dijiste que jamás volverías a amar. Él te hizo daño y también te engañó, pero deja mostrarte que ese no soy yo. Es difícil volver. Yo te quiero a ti, nena, nena. Sé que sientes mucho temor de mostrar tus sentimientos. El dolor y sufrimiento marcaron tu corazón. Él te hizo daño y también te engañó, pero deja mostrarte que ese no soy yo. Es difícil volver a confiar. Hazlo y te enseñaré a amar. Yo te haré feliz. Nunca te haré llorar. Nunca te de engañar. Prefiero morir que vivir sin ti. Te daré, yo sé, siempre sé. Nunca te haré llorar. Nunca te de engañar. Prefiero morir que vivir sin ti. Te daré, yo sé, siempre ser fiel. No te haré llorar, nena, no te haré llorar.